Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 4, el programa de videojuegos de Sardañola Radio en la 105.3 FM, en su podcast habitual y donde quiera escucharlo, ahí estaremos siempre, amigos. Chache, buenas noches. Hola. Muy buenas noches, Edu. Cómo no, por aquí también tenemos a Ceros en cabina. Muy buenas noches. No podía ser de otra manera, tenemos al Chocobo por ahí también. Bueno, Chocobo, y tenemos también a Navi, como no podía ser. Y a Dumbledore, que se nos ha colado hoy. Cállese usted, que se calle usted. ¿Qué pasa, Dumbledore? Nuevas, Tony. Bueno, pues, hola a todos. Nunca te había visto con estos ojos, ¿eh? ¿Qué ojos? ¿Qué ojos? Ay. ¿Ojos? ¿Ojos? Pues ya le contaré yo eso de los ojos, a que viene. El caso que servidor de ustedes, Tony Chan, Tony García, Piedra Buena, que va a servirles, y etcétera, etcétera. Pero déjenme decirles unas cosas, amigos. Una cosa muy importante, que me temo lo que va a pasar durante estas semanas que van a venir y todo esto. El chiste va a ser muy fácil, ¿vale? Pero les recuerdo, yo me llamo Antonio García Pedrabuena, Tony Chan, me conocen más, Tony Chan García, y les quiero recordar una cosa. Yo admiro a Rockstar, ¿vale? Los admiro muchísimo, pero muchísimo. Pero les recuerdo un punto muy importante. Tony se escribe con i latina. Y además les recuerdo que no tengo nada que ver con la nueva expansión de Rockstar GTA 4, la balada de Tony Gay. No tengo nada que ver. ¿Seguro que no? ¿Seguro? ¿Y esa minifalda? No, hombre, uno se cuida, se viste bien para venir al programa. Te miro con unos ojos hoy, vamos. Ya, es normal, Dumbledore, es que la presión es la presión. Ya. Así que solo quería decir eso, con que antes de que no se me adelante, así, con la varita, con la falda. Antes de que se me adelante en otros medios, antes de que se me adelante Game Over y el salvaje Miguel y estas cosas, no, ya lo digo yo, no soy gay, amigos. Aunque hoy lleve minifalda, no soy gay. Que tampoco tendría nada de malo, pero, ojo, no, yo no soy, yo no. Bueno, bueno. ¿Y tú eres, Chache? No sé, yo no me llamo Tony. Ah, pues mira, pues ahí lo tienes. Ya está. Bueno, gente, pues nada, lo dicho, que ante este comienzo abrupto del programa empezamos a Arcadia Gamers. ¡Hasta ahora! Pues Edu, si te cuento lo que ha pasado este fin de semana. ¿Qué ha pasado? Que ha acabado el Euro Rambat. De los amigos verdad, de Nakoko, verdad. Sí, ha acabado. Y ha ganado Gel TPM, que lo tuvimos aquí hace escasas dos semanas. Gel TPM, luego segundo Ricky TTT, y nuestro amigo, gran amigo Sakuragi, ha quedado tercero. Favorecido por los puntos, porque ganó en los tres Euro Rambats a Manson, que quedó cuarto. Mira tú el Sakuragi, cómo se lo monta, sí, mira tú cómo se lo monta el colega Sakuragi. Nadie me felicita, nada. ¿Yo pa' qué? El triplete. Y nada. El chorreo y esas cosas. Chache, sí, es que yo te felicito, pero es que sé lo que viene ahora. Ahora empezará a mí. Hemos ganado tres Copas de Europa en color. Y Florentino, Zidanes y Pavones, que me comen los cojones. Y etcétera, etcétera. Los culés no sabéis ganar, solo sabéis burchar. Y como no sabéis hacer otra cosa, pues yo ya paso hasta felicitarte. Ahora, no haré el feo de no felicitar a nuestros amigos oyentes de que sí, felicidades, amigos culés oyentes. Pero a Chache, yo ya ni agua, después de la última felicitación, la que me lió aquí, con el himno y todo, yo ya pasó. Ya mira, pasó. Yo lo único que sé es que los barcelonistas... Qué pesado eres. Tenemos una sonrisa de oreja a oreja que nos va a costar mucho de quitar. Pues ya tenemos algo que vosotros no tenéis, que es el triplete. ¿Ves? ¿Qué pasaba por la cabeza de un culé? ¿Lo tiene el Madrid? ¡No! No lo tiene el Madrid, madre lo mía. Tiene el Barça. Madre de Dios santísima. El Real Madrid, el mejor club del siglo XX, todo el mundo. ¡Oh, qué pesado! Oy. Quédate con tu triplete, yo tengo 9 Copas de Europa. ¿Querías llegar a eso? ¿Dónde están los intercontinentales? ¡Claro! ¡5 de Franco! ¡Uy, wow! Mira, no, corta, Ceros, corta. No pienso discutir de Franco en un programa de videojuegos, no. No. ¡Uy, cómo viene! Lo has dicho tú, Yo no he dicho nada de Franco, pero sí. No, yo tampoco. ¡Oh, el comodín del culé, Franco! El cinco, comodín del culé. Copas. Franco. Amañao. Franco. Amañao. Franco. Amañao. Buah. Qué desastre, chacho. ¿Tú crees que esto es manera de empezar el programa ya? Concéntrate. Cabreados. Ya no estamos tenéis, cabreados. Que no tenéis equipo. Mosqueados. Que no tenéis equipo. Ya empieza el programa y estamos cabreados todos. Hacéis algo. Ya está. Ya lo has logrado. Franco. Bueno, ¿hacemos algo? No sé. No sé. Tú dirás. Somos campeones, yo qué sé, venga, pon, enchúfale el tema este, tíramelo de el fresquito y el calentito, venga. ¡Fresquito y tripletito! ¿A qué te quejas? No, déjame la falda. ¿Qué hay debajo? No sé para qué vienes así. Pues mira, no sé. No sé. Calentito de la semana, señores. La balada del Guy Tony. Madre mía. Y además, un nuevo pack que saldrá a la venta físicamente con lo que vendría a ser las dos expansiones de GTA 4 por 40 pavetes. A pesar de todo, sale más barato online. Y es que no, eso es bueno también. ¿Sí? Fresquito. Fresquito es serio, ¿eh? Problemas financieros en Green que podrían llevar a cabo el hecho de que Green Barcelona desapareciese. No, hombre, no. Después hablaremos de ello en las noticias, pero eso es una muy mala noticia y lo sabéis. Sí, es mala, es no, no pasa. Nefasta, no pase, es nefasta, que no pase y cruzamos los dedos, pero cuando el río suena, vaya, crisis, agua lleva. Franco. Claro. Nada, venga, va, vamos al sumario. Franco. En el Arcadia Gamers de hoy tenemos muchas cosas de E3, sobre todo E3. Luego tendremos el análisis de Infamous y además tenemos un repasito a lo que vendrían a ser las publicidades de los 90 sobre Game Boy, que llevamos prometiendo durante más de dos semanitas. Ahora sí, las tenemos aquí. Además de una sorpresa que desvelaremos al final del programa. Fin Tony no ha clavado el sumario con la canción. Bueno. Merecedor de un aplauso. Gracias. Aquí te has tenido. Muy bien, muy bien. Total. Empezamos las noticias de esta semana hablando largo tiempo sobre el E3. Una cosa, Chache. Sí. El Barça ha hecho el triplete, lo cual me puede parecer mejor o peor. Yo felicito y demás. Pero yo creo que hoy batimos un récord. Y te lo digo en serio. Hoy en Arcadia Gamers vamos a batir un récord. ¿Sabes cuál? ¿Cuál? El momento, Chache, más prematuro del programa. Son las 11 y 10, 33 segundos, las 10 y 10, 33 segundos en las Islas Canarias, ver, nuestras queridas Islas Canarias. Chache, ahí lo dejo, ver, el momento el carro, Chache más rápido. ¿Tú cuándo dices que hay un momento Chache? A ver, es que no lo entiendo. Shh, hazme a caso, ver, empieza por favor. Empieza, la primera noticia es el megatón del año, el anuncio de Mario Galaxy 2. Agua. Bueno, Mario agua. Galaxy 2 agua. Será la sorpresa de Nintendo para el E3. Ya empieza. La conferencia que podremos seguir el lunes a través de pues, por ejemplo, de Hardgame2.com. Sí, Hardgame2.com, que tendrá conferencias este año. Y pues ese es el megatón de este año. Sí, sí, como lo oyen, amigos y amigas. Mario Galaxy 2. En el foro de Arcadia podéis ver ya las primeras imágenes. Sí. De lo que va a ser el... Un fake como una catedral. Sí. ¿Qué dices? No te enteras de nada. Nada. Es que no tienes ni idea. Salen un grupo de analistas que tienen toda la credibilidad del mundo. Ahora madre tienen credibilidad. Madre mía. Ahora. Madre mía. ¡Claro! Esto es un poco así, ¿no? Vamos a ver. Cuando llega esta época, siempre le pasa lo mismo. Siempre. Si es que siempre no para, le pasa no lo, para mismo. Lo mismo. O sea, lleva todo el año burchando a Nintendo y ahora se acerca al E3 y al Chache le da la fiebre megatona. ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, que Nintendo no soy! Ya dice que van a llegar la Wii todo otra vez. Sí, sí. Para esperar este juego. Pero, es impresionante. Es patético. Si no va a salir. Es un chaquetero que flipa. Si no va a salir. Es el Luis Figo de la prensa del videojuego. Mira lo que te digo. Ahí te lo dejo. Es la cosa más chaquetera del mundo. Bueno, ya está, ¿no? Sigue. Mario Galaxy 2, ¿qué? No has hecho caso a analistas en tu vida. Ahora se lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque llega el E3. Mario Galaxy 2, pues hombre, podría ser. ¿Por qué no? También podría ser Mario 128. ¿Por qué no? Ah, no, ¿por qué? ¡Ah! ¡Oh! Yo creo más bien en Mario Sunshine 2 ahí. ¡Hala! ¡Hala! Imagínate el Wiimote ahí que lo utilices como manguera. Mira, yo entiendo que esta sarta de barbaridades que estamos contando todos vienen producidas por el E3 pasado de Nintendo, que no había quien se lo creyera lo que estábamos viendo, ¿vale? O sea que es normal que estemos tan desvirtuados, que a la hora de dar una opinión más o menos lógica de cara a L3, a la conferencia de Nintendo, estamos tan idos de la cabeza. Es normal. Pero señores, pensemos con razón. ¿Pero qué os hace pensar que va a salir el Mario Galaxy 2 o un nuevo Zelda? Si ya está el Zelda fantástico de DS ahí tomando rumbo a la siguiente estación. ¿La siguiente estación? Sí. Sí. Yo no creo que anuncien un nuevo Zelda teniendo ya ese ahí puesto. Yo tampoco. Tú tampoco, ¿no? Pero el Mario Galaxy 2 ahora sí. Es cuando pasa. Es que lo de Mario Galaxy 2, como no os informáis, porque sois unos indocumentados. Por favor, con esto. No contrastáis las noticias. Entonces, no hacéis como yo, que he buscado y efectivamente puedo afirmar exclusiva mundial desde Arcadia Gamers que Mario Galaxy 2 existe, y tiene forma de... Y lo analizaremos la semana que viene, ¿no? La semana que viene. ¿Caché? Sí, sí. Sí. La semana que viene, avance del título. ¿Eh? Eso. Yo he perdido, me he desvirtuado ya en el momento en que Chacha habla en serio y habla en broma. Yo creo que es parte de la enfermedad, estoy seguro. Es parte de la enfermedad. Sí. La enfermedad. Pre-3. No lo entiendo. Pre-3. Bueno, pues mira, un virus. ¿Será que no te metes en Hardgame2.com? Porque ahí te lo ponen claramente. En Hardgame2.com lo ponen clarísimo. Bueno, ponerlo no lo ponen. Pero bueno, que la noticia está ahí, ¿no? Que... Está ahí, en Hardgame2.com. ¿Tú quieres ver una noticia incluso inventada, como dice el chat? Pues ahí está, Hardgame2.com. ¿Sabes? Dices, vamos a ver un vídeo. ¿Dónde me voy? A Hardgame2.com. Claro. Ahora, el del Mario Galaxy 2 no lo busques, pues. Hardgame2.com son la bomba. No tanto, pues. Tendrían que ser parte del staff de Nintendo. Son fuentes mías. Fuentes tuyas. Claro. Sí. Porque por otro lado. Inducidas por una enfermedad. Te lo ha dicho el forero repelente, ¿no? Pues posiblemente. Bueno, en fin. Ya lo veréis, la semana que viene os daréis de bruces con la realidad. Sí. Triste realidad. Sí. Que tenéis que sufrir los que no confiáis, es la gran N. Las 11:15, las 10:15 en Canarias. Aún estamos a tiempo, chache. Bueno, en fin. Parece ser que los trabajadores de Nintendo se me mosquean. Vamos a darle voz al tema este tan rumbero. Yo te pregunto, Chache, ¿cómo presentas Mario Galaxy 2 sin Miyamoto en Los Ángeles? Bueno, eso no parece ser que vaya a ser, ¿eh? Ah, vaya. Miyamoto, a ver, no está confirmado, pero seguramente esté en el E3. ¿Qué pasa? ¿Que se va a coger también por la gripe porcina el Miyamoto? Ah, no sé. Que se enfrenta a los terribles peligros de su jardín. Anda. Hombre, por favor. Qué vergüenza. Me he visto así. Un tío que sale a la calle a correr y dice, de esto voy a hacer un juego. Claro. Tío deportista. O sea, el hecho de que fuera a Estados Unidos y quizás pillase la gripe porcina. Supongamos que la gripe porcina existe, ¿vale? Y la coge. ¿Podría hacer un juego sobre ello, insinúas? Oye. Me extrañaría. ¿Cómo sobrevivir a una epidemia? Mira. Trátale. Me gusta. Imagina ser enfermera cuidando a Miyamoto. Y yo qué sé, y algo así. Madre mía, chacho, que pase el E3 ya, por favor. Sí, no. Que pase el E3 ya. No, pero los que están un poco cabreadillos son los trabajadores de Nintendo, ¿eh? Están un poco cabreados porque le han dicho a Iwata que ya está bien el protagonismo que tiene Miyamoto. Que no puede ser. Entonces el Iwata ha tenido que salir dando la cara por el resto de trabajadores y ha dicho: los juegos en los que Miyamoto ha trabajado tienen grandes probabilidades de convertirse en grandes éxitos. Sin embargo, él no es Dios. Vaya, y esto lo dice Iwata. Este hombre tiene que dar la cara por el resto de trabajadores, ¿no? Porque si no, ¿qué pasa? No hay... Claro, hombre. Me está buscando un momento, chache, Tony. Baja el volumen, Ceros. Ya lo he hecho el solito. Me estás buscando. No, es que sois tontos. Yo creo que sois tontos directamente. Tú, Edu, hoy pillas también. Joder. Pero tú, Tony, hoy, pues cada día. Bueno, tú no tienes remedio, tu neurona no da para más. Me estáis buscando un momento, chache, y me pones una noticia donde no hay momento chache. Si es que no lo entiendo. No lo entiendo. Bueno, espérate, que aún no acaba la noticia. Bueno, pues vale. Bueno, yo sigo Podemos, dándola. Podemos. Yo sigo dando la noticia. Bueno, pues a este hombre dando la cara. Y dice, ni el propio Miyamoto puede lanzar un éxito cada vez o predecir cuánto tiempo llevará a completar un desarrollo. Esto, pues, para remarcar que los títulos que este hombre se inventa, le salen de su cabecita, pues hay un equipo importante de desarrolladores, desarrolladores detrás. Él es solo otro ser humano, así que no es posible que todas las ideas que hay en estos softwares sean la sola creación de Shigeru Miyamoto. Así concluye Iwata la defensa de sus trabajadores, de su sacrosanta empresa, que nos ha dado tantas, tantas y tantas lágrimas de emoción y de lloro y de todo. Sí, sí, ¿eh? Sí. Se acerca de tres, chache, se acerca de tres. La gran N, esa es. La gran N. La gran N, la conferencia. La conferencia, el Megatón. Megatón. Mario Galaxy 2. Que llegue ya el jueves. El Wii Fit Plus. Que llegue el jueves que viene. Mario Galaxy Wii Fit Plus. Es que lo estoy viendo. Todo, todo. Mario Galaxy Kart Wii Fit Plus. Plus. ¿Y no hay momento chache? A ver, te lo he dicho. No me lo puedo creer. Merluzo. No me lo puedo creer. A ver, no me lo puedo creer. Tony. Está en época pre-3, que en esa época es feliz, vive en un mundo de flores. Déjalo. Pero es que no hay lugar para un momento chache. Ya. No lo entiendo. Podría hablar de momentos chache, que el único título confirmado sea Wii Fit Plus. Ay, a ver si esta canción nos alegra un poco. Total, chanche. Que dejando de lado Nintendo y las enfermedades y tal, Konami, vamos a decir que está ahí con sus anuncios que podrían ser revolucionarios de cara a esta conferencia de E3. Bien, ¿qué tenemos? Pro Evolution, el juego de Kojima, que cada vez va pillando forma. El juego de Kojima. Uf. Bueno. Xenomorfo. Bueno. Vamos a llamarlo Xenomorfo. De momento Xenomorfo. Xenomorfo. Porque pasan los días, se acaban las cuentas y no entendemos nada absolutamente. No entendemos nada. No, hasta el miércoles que viene a las 3 de la tarde en Los Ángeles, es decir, a las 11 aquí en España, no sabremos nada de a qué vienen todas estas cosas de Konami. Green Beret. ¿Cómo? Green Beret. Green Beret. Estás loco, ¿eh? Ojalá. Oye, pero ¿tú también tienes información privilegiada como yo? Yo voy ahí visitando poco a poco, viendo cosillas. GR Kung Fu, The New Generation. ¿Qué dices? Sí, señor. Hombre. ¿Pero qué dices? Pero baja el volumen. Tiene que hacer la competencia al Street Fighter 4. ¿Qué decís? Pero os estáis escuchando los dos, por favor. GR Kung Fu, New Generation. Lleváis cuatro años. No, Tony. Dando no, noticias no te equivoques, de E3. Tony, no te equivoques. Lleváis cuatro años. Te estás equivocando, ¿eh? Sentad la cabeza. Frogger. Ya verás, tú también. Vale, él sabe. Hombre. Eres tú el aquí el que lleva cuatro años y no te enteras de nada. ¿Te enteras de que el E3 es el periodo donde los videojugadores estamos más contentos? Videojugadores. Mira, escucha, videojugador. Vosotros id alimentando la mente enferma de todos los oyentes que tenemos. Id alimentándola. ¿Sabes? Ya verás lo que va a pasar. Y ya verás cuando saquen el Motocross Madness. Ya verás cuando vean las conferencias o las escuchen aquí la semana que viene. Narrada. Serán felices. Serán felices. Porque verán que lo que nosotros les dijimos se cumplió. Podría ser verdad. Y es que será verdad. Madre. ¡Claro! Green Beret, GR Kung Fu y Frogger. Mira, yo estoy y Motocross Maniacs. Todo eso. Yo estoy... Chaval. Y Kid Drácula. Yo estoy viendo aquí un remake del Kid Drácula. Los ojos llorosos de Zeros, de emoción. Por el futuro. ¿A ti te emociona el E3, Zeros también? Sí. Bueno. Ya te emocionarás. Porque lo que viene no es chico, ¿eh? No es moco de pavo. No. Porque sigamos hablando de Kojima. ¿Qué pasa? Sorpresa. Ahora resulta que sale el Geto de Big Boss. O alguien parecido. Que te calles. No empecemos ya con la mierda de siempre. No. No es Big Boss. Es Big Boss. No puede ser Snake. No. Tú no has jugado al Metal 4. No. No puede ser Solidus, porque tiene el parche en el otro ojo. Lo hemos comprobado, Chachi, yo esta tarde. Sí, que sí. Es muy fácil comprobarlo. Lo hemos comprobado viendo la portada. Y ya está, que no hay más que hablar. Es Big Boss. Es Big Boss. Y luego ha salido un scan en la Famitsu donde se ve a Raiden. ¿Qué pasará? ¿Qué significará esto? Yo quiero un juego de Raiden. A mí que no me vengan con mierda. Bueno, hombre, bueno. Está claro que es Metal Gear Raiden. ¿Pero por qué está tan claro? El Edu lo ve todo muy claro. A ver, o sea, está a ver, claro. Yo esto no sí que no lo sé. Yo sé que va a salir Mario Galaxy 2, pero no sé qué pasa con Metal Gear. A ver, Edu. Yo, a ver. Sientes, como siempre, la página web de esta del Kojima. Sí. Cada vez te van sacando más letras y números. Sí. Y lo último que ha sido una R. Y según sí. Tu deducción de detective... Pues no puede ser R de Remake, no puede ser. No puede ser, porque Remake con Raiden y en traje de ninja no puede ser. Bueno, Eduardita, ahí has puesto un mojón, ¿eh? Ahí has puesto un mojón. Ya está, la R no es Remake. Pero... ¿Por qué va a ser un Remake? No puede. ¿Pero por qué tiene que ser un Remake con Raiden? Claro, ¿porque no es con Big Boss? No, porque está diciendo el chache, puede ser un Remake. Y dime tú, un juego en el que Raiden se ponga el traje de ninja... Y vaya haciendo cosas. ¿Un remake del Metal Gear 4? Evidentemente no. Eres como el Tato, tío, de Manolo y Benito con las deducciones detectives. ¿Te das cuenta, E3? Pues se anunciará algo en el E3. Eres un cabrón, Edu. Pues claro. Eres un cabrón. ¿Pero ves ordenando las letras? Joder. Retres. Retrete. 5R. No hay más. 5R. Metal Gear Solid 5. Metal Gear Raiden 3, 5. 3, 6, 0. ¿Puede ser 360? Puede ser. Puede ser que no. Ahora me ha dejado... Parado. En Famitsu sería un 3, un 6 y un 0. Joder. También. Poca broma. También se ha visto una P, PS3. También podría ser, ¿no? O de Plisskin. O de Plisskin. También. Eso sí que es también, también lo he pensado. Y como Jiva decía, que era uno que nos había ayudado durante todos los juegos. Hombre. Pero no creo que sea Plisskin, evidentemente. No. Ni que sea uno de otros clones. Iroquois. Pero bueno. Tantas letras que... Oye, pues, tu teoría, repítela. A ver. No es capaz, no es capaz. No es capaz. A ver. No es capaz. A ver si tiene huevo. La S. Con la I. Bueno. Ahí no, La S, que según puede ser una S, puede ser un 5, uh-huh. ¿Vale? La ponemos rollo para el final, ¿vale? Venga, dejamos la S al final. Según el baremo de oyentes. Según el baremo. Será cabrón. Según el baremo. A ver, calma. Oyentes, dejamos la S al final. Pero la tenemos ahí, ¿eh? ¿Vale? A un lado. Después ponemos... Esa R que ha salido ahora. La R. Antes de que salga la cara de Raiden. Antes. Todo dicho de paso, porque la primera podría ser una S de Snake y una R de Raiden. Por el hecho de, primero ha salido la S, se ha visto la imagen de Solid, o de Snake, o de quien pueda ser. Y una R que podría ser Raiden, que salga después. Por ahí. Un lío ya. Sigue. Bueno, el 5 la S al final. Vale. La R esta que ha aparecido nueva. Sí. Al principio del 5, R5. Sí. Bueno, lo dejamos ahí también. Después, varios números más. Un 3. Un 6 que se ha visto y un 0. 360. Una P, una S, PS3. Multiplataforma. Se había anunciado un juego multiplataforma para 360 y PlayStation 3. Ya está. Metal Gear 5. Metal Gear Raiden. La Educlusión. Educlusión. Educlusión. Educlusión. Metal Gear Raiden para PS, para 360 y PS3. Ya está. Bien. Ya está, no hay más. Pues bien, entonces, Metal Gear Raiden 5. Metal Gear Raiden, Metal Gear Solid 5, sí. Bien, ¿y Big Boss qué pinta? Big Boss, ¿y qué pinta? No puedes hacer un puzzle sin encajar todas las piezas. Él hacía los puzzles y comenzaba a porronear. Empezaba a pegar hostias al puzzle hasta que cabían las piezas. ¿Quién ha dicho que ese sea así? Y cuando llegaba la madre dice, oye, Eduardo, que te faltan fichas. Pero ¿quién ha dicho que...? Eso no me interesa. ¿Pero quién ha dicho que ese sea Big Boss? No me interesa. ¿Pero qué es Big Boss? ¿Por qué? ¿Por qué? Es como cuando Kojima dijo, ¿por qué tiene que ser Solid Snake el protagonista del 3? Y salió Big Boss, pues ¿por qué este tiene que ser Big Boss? ¿Habéis visto lo que genera en nosotros Kojima últimamente? Cago en la puta. Esto es una locura. Solo genera odio. Odio. Y después será una mierda de juego que no tendrá relación con ninguno y... Tú te callas que no has jugado al 4 todavía. ¿Y qué? Basura, que eres un basura. Son todo vídeos. Bueno, en fin. Electronic Arts. No, no te acabes, por favor. Uf, gracias. Me cago. Bueno, en fin, Electronic Arts, señores, que va con una listaza de tela de juegos para el E3 que no veas. Más o menos 25 títulos, entre ellos Army of Two, Battlefield Bad Company 2, Brutal Legend, que este juego tenía mucha telita también, Dante's Inferno, el Dead Space de Wii, el Dragon Age, el colega de BioWare. Luego tenemos pues todo tipo de cosas, el FIFA 2010, que lo veremos ya la semana que viene, evidentemente en el E3, el juego de G-Joe, Harry Potter, Madden NFL 2010, que también se esperan muchas cosas, aunque aquí no las sepamos apreciar. Hola. ¿Quién eres? Soy Clopeci. ¡Anda, hombre, Clopeci! ¿Qué pasa? Pues mira, estoy probando... Descansando hoy, ¿no? Descansando hoy. Hoy descansando. Es el día 7, Sports Active, que me han invitado para hacer estos vídeos. Pero, Clopeci, ¿pero esto de qué va? Explícalo. Pues mira, porque nosotros lo sabemos, pero a lo mejor los oyentes no. Yo te lo explico. Es una prueba que hacemos aquí los amigos de nuestra página web. Zona Pixel. Zona Pixel. Sí. Sí, Zona Pixel. Y salimos ahí haciendo la prueba, cada día hago una prueba. Consiste en básicamente ir bajando el peso de mi peso, pues 80 y pico kilos, y voy bajando. Bien. Hasta llegar a ese peso. Con L a la tabla. EA Sports Active. Ya. Es un juego que Electronic Arts nos ha facilitado para que podamos ir probándolo y comprobar con cada día que es un sistema que funciona. Pero los resultados no se notan hasta la semana. Eso habrá que comprobarlo. Ajá. Eso habrá que comprobarlo. Y cuando descansas, juegas a la Wii, ¿no? Encima, o sea, ya con recochineo, no te vas a jugar un partidito de fútbol ni nada, ¿no? Tú te vas a tu casa a viciar ahí. Plasca. A viciar. Yo es que tengo que trabajar, ¿eh? Ah, no sé. Claro, es verdad. Voy a trabajar caminando. Que aquel parásito soy yo, es verdad. Voy caminando, ¿eh? Bien. ¿A estás en el paro, Antonio? Sí. Bueno. En fin. López, y pues nada, pues mucha suerte con tu andadura. Gracias, me voy a seguir haciendo la sentadita de la abuela. ¡No! ¡Sí! ¡No! Oye, ¿te acuerdas, Edu, de la sentadita de la abuela? De la Sports Active. Sí. No. Vuestro colega Need for Speed, luego más Spore, para Wii y para DS, el Sims 3, Saboteur, Mass Effect 2. Buenos títulos, que se va a Electronic Arts este año al E3, poca broma. Sí, me parece que es de la compañía que de momento más. ¡Y también Harry enseñado. Potter! Sí, bueno, sí, Dumbledore, sí, pero. Estoy ahí, ¿eh? Y la peli sale ya, claro. Buenas noches. Bien. ¿Qué quería, Dumbledore? Soy Gandalf. Esto ya lo repitió la semana pasada y no tuvo ni puñetera gracia. Usted no es Gandalf. Ahora sí que soy Gandalf, el gris. De verdad te lo digo, Antonio. El gris. También da. El gris. También va mi juego ahí, ¿eh? ¿Qué juego? Mi juego. El juego de El Señor de los Anillos. ¿Qué te parece, Antonio? Hombre, pues me gusta, no sé, El Señor de los Anillos. Al habla Gandalf el Blanco. Pero si era el gris hace un momento. Sí. Edu, por favor. Yo no sé al invitado. Pero es que no sé quién es. ¿Gandalf? Pero el gris es el blanco. Ahora soy Gandalf el gris. ¿Al gris? No puedo atenderle. ¿Pero por qué? Porque no sé quién es. Que es igual, pasad de esta gente, estáis mal de la cabeza, se aparecen en vuestros pensamientos. ¡Que llegue el E3 ya, por favor! ¡Que llegue el E3 ya! Ay, Final Fantasy 13. Sí, por favor. Ay, ese Final Fantasy XIII. Ese Final Fantasy XIII que no llega. ¿Qué le pasa? Ese Final Fantasy XIII que se va más lejos. Más lejos. Ahora se retrasa al 2010. ¿Qué dice? Sí. ¿Cómo sabemos esto? Porque se han colocado allí en Los Ángeles unos pósters inmensos de que pone Coming 2010. Fantástico. Ala. Fantástico. Sin más explicaciones, el juego se retrasa. Supongo que Square Enix quiere dar bombo y platillo a Final Fantasy XIII en el E3. Pero oye, no sé, yo ya... Cansa un poco tanto de esperar Final Fantasy. Hombre, yo estoy cansado desde el momento en que se anunció. A ver, ¿sabes? Partiendo de la base de que Final Fantasy cansa. Porque cansa. Hola. Buenas. Bueno. Hacía tiempo que no me pasaba por aquí. ¿Cómo estás, Final Fantasyero? Oh, de puta madre. ¿Qué esperanzas te da este Final Fantasy XIII? Yo de momento esperaré. Esperarás, tú esperarás lo que haga falta, ¿verdad? Hombre. Como si hay que esperarse hasta el 2020, tú ahí, ¿no? Sí, porque como siempre iban sacando cosas de Final 7, yo me pego en Final 8 y estas cosas. Porque tú aún tienes fe, ¿verdad? Para ti el boom de este año en el E3, si no lo tengo entendido mal, se trata del Final Fantasy 7 Remake para PlayStation 3, ¿verdad? Forero, en Final Fantasy. No me confundas con ese. Ah, bueno, no sé, yo... se me ha escapado, perdona. A mí no me confundas con ese desgraciado, Pero entonces, tu megatón es Final Fantasy 7 Remake para PS3 y PSP. ¡Hala! Y PSP también. ¡Hala! Pero bueno, qué fuerte, Yo te creo, porque si tú tienes fuentes, yo me las creo. Yo tengo fuentes. Lo que no sé es si la gente tendrá ganas de esperar hasta que salga Final Fantasy XIII. Seguro que sí, mis compañeros tienen ganas, porque son como yo. Bueno, fantástico, un círculo fantástico. La Tifa B y eso, ¿no? Sí, efectivamente. La Tifa B, sí. Buenas noches, hola, buenas noches. ¿Quién es usted? Buenas noches, soy... Funspot. Soy Funspot, ¿eh? Sí, hola, Funspot. Ah, es que hoy parece esto la bacanal de los personajes. Sí, y aquí yo lo modero todo. Yo modelo. Usted póngase ahí dando por culo a tal y yo haciendo sexo oral por ahí, ¿eh? Que yo lleve minifalda no quiere decir que vaya a haber nada hoy. Es hoy la fiesta, esto, ¿eh? Dumbledore está, vamos. Esto es increíble, ¿eh? Además, vengo muy cabreado, Antonio. ¡Gilipollas! ¿Por qué? ¡Gilipollas! Porque he visto el vídeo del Sonic que va corriendo. No va corriendo, va en coche, que me pasa. Pero si va más rápido corriendo. ¿Qué coño hace en coche? A ver, explícamelo. Pues, yo antes de que la gente nos confunda, que resulta que Sega ha enseñado lo que viene a ser el nuevo juego de coches de Sega, basándose en personajes de Sega y de Sonic. Y resulta que Sonic va en coche, pero a ver... ¡Mierda, qué es esto! ¡Qué vergüenza! Pues sí, porque Sonic va más rápido sin coche que con coche. Quieras que no, ya la cosa es bastante patética. Pues sí, bastante triste, pero... Entonces, Funs, está usted cabreado, ¿no? Como era de esperar. Soy cabreado. Era de esperar. Sí. Sí. La infamia, ¿eh? Infamia. Como Infamous, hoy que lo analizamos. Infamous, ¿eh? Sí. Ya está, ¿no? Ya está. Ya ha echado mierda y ya está. Y eso es lo que... Final 13. Sí, ya sí. Está, que ya en el 2010. Está, que un desastre, a ver. Lo que este Final Fantasy está siendo un desastre ya. O sea, es que es la poca seriedad encima de que te tengas que enterar de la fecha del juego por un cartel que han colgado gigantesco ahí en los edificios. Bueno, sabes de, que es el 2010, ¿sabes? Tampoco sabes ni cuándo el 2010, o sea. Ya estamos con el Early. Que puede ser finales del 2010, principios del 2011. Early. Bueno, qué desastre. Capcom, que anuncia este juego que no se sabe qué va a hacer. Un juego nuevo de Capcom basado en una franquicia ya existente. Un juego de acción, sí. Pero que de momento lo único que se sabe es que no va a ser un remake. No sé qué juego será, Capcom lo mantiene muy en secreto. Aquí solo puede haber especulaciones de todo. Especulaciones. Pero a ti se te ha metido entre ceja y ceja que va a ser el Strider. Efectivamente. Ya han dicho que no va a ser un remake, pero va a ser el Strider, porque a lo mejor no es un remake y es una secuela del Strider. Pues no, Strider no van 2. Así las cosas, Edu, no van así. También puede ser un Mega Man X, juego de acción basado en una franquicia. No Mega creo Man, yo. Mega Man X, ¿no? No creo yo. Podría ser, pero Mega Man X. X9, ya. Oh. Como Mega Man 9. Oh, ya. Cosas que pueden ser. Un juego de acción de una antigua franquicia, Capitán Comando, Final pero Fight. Que no va a ser un remake. Pero aquí están diciendo que no es un remake, pero puede ser una secuela. Pero todos los juegos estos tienen por qué saber que son una secuela. Pero a ver, Bionic Commando era un remake, pero no era una secuela del original. Pues ya está. ¿Y por qué no pueden hacer una secuela de un Final Fight si ya han hecho una? Y fatal que les quedó por eso. Fatal. Por eso puede ser una secuela. Nada, que se está metiendo entre ceja y ceja que es antiguo el juego. Sí, serán mamón. Lo único que no puede ser es un Devil May Cry. Porque han dicho que no. Devil May Cry 5 no es. Marvel vs. Capcom 3. Marvel vs. Capcom 3, estoy convencido. Un juego de acción. Bueno, lucha, acción, lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. No va así, ¿eh? No va, la cosa no va así. 4 años aquí. ¡Ay, por favor! ¡Qué tiquismiquis sois! ¡Sois tiquismiquis para lo que os interesa! Si habías dicho ahora, un juego de lucha... ¡Baja el volumen! Oh. Vamos a ver, Antonio. ¡Oh, por favor! Un juego de acción es un juego de acción. Y un juego de lucha es un juego de lucha. Si habrían dicho que era no un juego tiene de... más. Ay, pero no me deis clases a mí de eso, que ya lo sé. Pero a ver, pero por el mismo rasero entonces, que Steam... Entonces, ¿por qué dices lo contrario? Por el mismo rasero que estáis midiendo. Estoy midiendo. ¡Qué pesa aquí! ¡Que alguien me fiche, por favor! Te va a fichar a ti. ¿Fichar para qué? ¡No me da aquí! Bueno, lo único que sabemos es que de momento será un juego de acción basado en una antigua franquicia y que no va a ser... ¿Qué pasa? ¡Vete a la mierda! ¿Qué pasa? ¡Deja de desvirtuar la noticia! Bueno, bueno. Es la fiebre 3. Es la fiebre 3, es la fiebre 3. Pero bueno, que va a ser un juego nuevo basado en una franquicia y Devil May Cry no va a ser. No va a ser. Onimusha podría ser también. También. Pero está muy muerto Onimusha. ¿Muerto? Hombre, de parranda no está, desde luego. No, eso desde, seguro. Desde el Smash Bros. Onimusha no se ha vuelto a ver nada de Onimusha. No, eso es verdad. Bueno, uno Tactics, creo que salió para PSP y poco más. Uf. Para Game Boy Advance. Sí. Pero hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo también. Mucho. No, que no, que Onimusha no es. Pues bueno. Qué desastre, ¿eh? ¿Cómo están dando las noticias los de E3 ahí callándose la gente de... Puede ser esto, o esto, o esto. Vosotros lo enmarañáis como queráis y a ver si lo adivináis. Y no lo vamos a adivinar, no, si es que no hay manera. Es que no. No hay manera. No hay manera. Mag. ¿Os acordáis de Mag? ¿No os acordáis no, de Mag? No Mag, sí, Faction Game y tal, uno de los grandes anuncios que se hizo en el E3. Es uno de los grandes anuncios que hizo Sony en el E3 pasado y que pasó sin pena ni gloria, francamente. Mag. Massive Action Game. Ahora. Pues os tranquilizará saber que estará jugable en el E3. Ah, mira. Os tranquilizará ya me acuerdo. Sí, que era un juego que iba a jugar muchísima gente a la vez, 256 jugadores en concreto, iban a haber muchos tipos de soldados para elegir. Iba a ser como un Team Fortress, pero a saquísimo, ¿vale? Como si fuera una guerra de verdad, como aquel que dice. A ver qué sale, pero el caso es que lo anunciaron con mucho ímpetu en el pasado de 3 y no le hicieron demasiado caso, ¿eh? En un añito no hemos dado ni una puñetera noticia del juego. No, se han callado, que no, o se han callado mucho o no han dicho, no gran han dicho cosa. Nada. No por nosotros, sino porque no han dicho gran cosa, la verdad. Magatón. A ver qué sale. Magatón. Macarrón. Esto es un sueño. Venga, dale. This Jade. Que no va a presentar el juego, su nuevo juego Eat Sleep Play en este E3. Ha dicho que ellos estarán allí, pero que no van a mostrar nada. Qué desfachatez. En cambio, pues en el show floor sí que van a presentar este juego. Ah. Vamos, que Eat Sleep Play. Sí. Bueno, oye, otro juego que se queda ahí guardado y que no se va a mostrar en el 3 como otros tantos. Pero oye, a ver lo que muestran. O sea, también sería bueno ver algunos juegos que se han quedado ahí y que no se van a ser presentados. Por ejemplo, Dead Rising 2 que se había caído del cartel y cosas de estas. Oye, no sé. La gente parece que a veces se toma esto un poco así, ¿no? A ver, es que la gente espera encontrarse muchas cosas y claro, si de juego te recortan, pues te sabes mal, oye. Bueno, pero la gente de Santa Mónica, a ver qué saca, pero no creo que sea ni mucho menos malo. A ver si para las siguientes ferias y demás, pues vemos algo con pies y cabeza. Sí. Yo me fío. Y viene la gente del God of War, no jodamos, que puede ser un muy buen título. uno de los fundadores de Epic, Tim Sweeney, ni más ni menos, comenta, hace una declaración como mínimo interesante, y es que según el colega Sweeney, los juegos fotorrealistas saldrían de aquí a 10-15 años. ¿Qué opinan ustedes? Fotorrealismo en videojuegos. Fotorrealismo va a llegar. Va a llegar. Hombre, igual que el milenarismo. Háganme caso cuando digo que el formato para ese fotorrealismo, yo creo que el Blu-ray podría llevarse a cabo tranquilamente. Hombre, sí. ¿Sabes? No estamos hablando de la generación del DVD, no, no, no. Estamos hablando de la generación del Blu-ray y tampoco creo que estemos hablando de la generación PlayStation 3, ¿eh? Hombre, está... sí, será en un futuro con otra generación, evidentemente. ¿Sabes? En la siguiente generación yo creo que sí. Ahora, 10-15 años, yo no creo que tardemos tanto en llegar, ¿eh? Yo creo que en 5 añitos estamos allá, casi, como aquel que dice. Con todo lo que evoluciona esto, chache, hace 5 años te digo yo a ti que estamos jugando. No, sí, eso es verdad. A cualquier juego, 4 jugadores, de cada uno desde su casa, con la magnitud que representa Gears of War 2 o Halo 3 o... ¿Sabes? O sea... Sí, cualquier juego de esta generación que permita, sí, más... Que, ¿sabes qué pasa? Que o sea, no... el hecho de estar hablando 4 personas u 8 desde sus casas y jugando cada uno a lo suyo y tal, yo creo que hace 5 años era casi, como aquel que dice, impensable. Yo es que no me lo imagino. Esto de los gráficos fotorrealistas, no me lo imagino. Sí, yo sí, ¿por qué no? No sé. ¿Por qué no? No imagínate, estás tú se ahí... Se hace muy raro. Estás tú ahí, fotorrealismo, o sea, un diseño que es similar... Al de una peli, al de un humano. Es que es complicado eso. 5 años solo, yo creo que más, ¿eh? Uy, no yo sé. Creo que yo creo que este hombre está bien apuntando bien. Pues yo no entiendo del tema, no tengo ni idea. Pero 5 años me parece muy poco. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es que estas cosas evolucionan tan rápido. Muy rápido. 5 años es muy poco, ¿no? No te lo compro, ¿eh? Pues no compren nada. Así va la crisis después, de no comprar. Bueno. Culpa de Franco. Culpa de Franco. Nintendo aquí sí que nos saca el hacha de nuevo. Bueno, en fin. No es mala idea, no es mala idea. ¿Cómo que no es mala idea? No es mala idea. Es mala idea. No es mala idea. Metroid Prime Trilogy, anunciado para Wii. Veremos las 3 entregas de Metroid Prime, las 2 de GameCube y la tercera de Wii. El 24 de agosto saldrá en Estados Unidos. Lo veremos por aquí también. No sabemos aún cuándo, y lo que han hecho es reducir los tiempos de carga, incluido el modo 16.9. A mí me parece mal. Uy. Ya, pero vamos a ver mal el precio también. Porque no me parece bien, así de claro. Es que, a ver, vamos a ver. No estamos en una... No es nada incongruente que algo no, te sepa mal. Porque ¿por qué no me parece bien? No es nada incongruente. Hasta ahí estamos... Logro el chache, logro, el chache, el evidente. Ahí, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Sí. Pero es que no me parece bien, porque como no me parece bien todas estas políticas de sacar el dinero de debajo de las pelotillas... Sí, chache, pero en este caso yo creo que poner al alcance del usuario... ¡Oh, sí! ¿Cuántos favores se han hecho bajo el lema de poner al alcance del usuario? Pero que es Metroid Prime. ¡Pon al alcance del usuario! Pero, a ver... ¿Y el Resident Evil 0 cuánta gente lo pudo jugar en su día? ¡Pon al alcance del usuario! Pero yo creo que... ¡Saca juegos de hace 20 años! ¡Hala! Sois unos desastres. A ver... O sea, como yo lo tengo, pues me da igual. No, pero a ver, que al Metroid Prime 2 y 1 la gente podía acceder fácilmente a ellos. No fue un caso tan, claro, tan bestia como el Resident Evil. El 2 es un poco chungo, ¿eh? Con el tema, no sé yo lo fácil que era conseguir un Metroid Prime 2, ¿eh? A lo largo del tiempo. En fin, a ver, y a mí lo que no me parece bien es alargar estas cosas innecesariamente. Ahora te sacan el pack, venga, las 3, pim, pam, ahí las tienes. Sí, sí, muy bien para la gente que no jugó en su momento. Sí, pero ese vale 40 euritos, chacho. ¿Qué? ¿Por qué no? ¿3 juegos? ¿40 euros? Hombre, claro, en PlayStation 2 ha hecho eso. Es el precio que tendría que valer. En PlayStation 2 ha hecho eso. Hagamos aquí jacks mismo la porra, venga. No va a valer 60 euros. Menos de 50 no vale. Menos de 50 no vale. Yo hasta 50 lo vería más o menos bien. Tratando de ser un juego de Wii, sí, que no baja de precio, choche, y lo sabes. Eso sí, sí. Estás sí, pagando por un juego de Wii, te regalan obras maestras como son el 1 y el 2. Que efectivamente. No, que no, que no, que no. Green, que no. Que no te vayas, hombre, Green. Que no te vayas. Según Kotaku, señores, resulta que 160 trabajadores de Green se han podido ir a la calle. Green. Sí, sí, aquellos amigos que hicieron cosas como Wanted, Bionic Commando Rearmed, Bionic Commando o el Terminator que está al salir. Pues no, pues resulta que 160 empleados podrían haberse ido a la calle. Y en concreto de Estocolmo, 30 trabajadores de esas de Green. Luego esto nos lleva a la siguiente noticia, que es ni más ni menos que podría ser que Green tuviera que cerrar su oficina en Barcelona. Uf. Sus estudios de Barcelona corren peligro por culpa de la crisis y por culpa de los últimos juegos que parece que no han tenido el éxito esperado, sobre todo Wanted y Bionic Commando. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Hombre, a mí me sabría muy mal, porque de verdad que los dos juegos, ostras, vale, no son juegos de 10, pero sí que creo que se merecen una segunda oportunidad clarísimamente. Sí, quizá, creo. No sé si la campaña publicitaria podía afectar un poco o... No sé, pero parece ser que están pasando por momentos complicados. Pues como todo el mundo, y esto es una pena, porque además esta gente la tenemos aquí al lado. Y es una pena. Una pena. No sé, yo espero que la cosa se ponga en su sitio y si se arregle. Pero de momento la cosa parece chunga, ¿eh? Y más con los lanzamientos que quedan ahora mismo el Terminator, que Feeling ya nos dijo que no apuntaba demasiado alto y tal. Vaya. Si no triunfa el Terminator, yo creo que ahí pueden estar los tiros, ¿eh? Del futuro de Green aquí en Barcelona y el futuro de Green incluso en Copenhague y demás. Así que crucemos los dedos. A ver qué pasa. Wolfenstein, que según Activision, pues se retrasa hasta el 4 de agosto, aunque no se sabe si esta fecha es global o solo implica el territorio norteamericano. Otro juego más que se retrasa. Bueno, no sé si, por qué motivos podría ser, si porque tenía algunos fallitos o por si, claro, hay que retocar las cosillas. Y bueno, que se supone que durante el E3 se irán revelando cosas de este juego. Muy bien, pues a ver qué nos dicen en el E3. Bueno, la gente de Thor, que son los que ya publicaron, es una editorial que especializada en libros sobre ciencia ficción, fantasía, ya publicó libros sobre la saga de Halo, y ha anunciado que va a publicar una novela sobre BioShock, que publicará en este otoño, dentro de unos meses. Lo más probable es que sea escrita por algún autor ajeno a la creación de BioShock, pero bueno, también puede ser posible que King Levine, que el creador del juego, esté detrás, pero lo más probable es que no se trate de esta persona. También a deciros que acaba de publicar la novela sobre Dragon Age. Y bueno, la gente de Thor, que cada vez se están poniendo más y más las pilas en este tipo de cosas, y que nosotros lo aplaudimos. Os recordamos y os recomendamos un programa que hicimos sobre libros sobre videojuegos hace un mes. Y bueno, pues ahí podéis repasar algunas novedades también en este sentido. Así que esperaremos con ansias la novela de BioShock. Y a ver si sale una cosa chula, como lo de Mass Effect, por ejemplo. Sí, esperemos que el resultado esté a la altura. Yo desde luego que el juego merece tener un resultado a esa altura. Sí, aparte, normalmente ahora que se está poniendo de moda esto de ir sacando novelas sobre videojuegos y expandir un poco más el mundo de sus juegos. Sí, está poniendo de moda sacar el juego, sacar la peli, sacar el cómic, sacar el todo. Entonces más sacas media, todo el pack, más media. Efectivamente. Pues eso. No, pero bueno, a ver, el tema de las novelas y tal siempre ha sido algo normal en países como Estados Unidos o Japón. Ahora estamos recibiendo aquí las migajas, como aquel que dice. Uh-huh. Pero en Japón y Estados Unidos, ejemplo, sí, es algo habitual. Solo tienes que ver el número de novelas que hay basadas en Resident Evil, novelas basadas en incluso en doramas de japoneses y demás. No sé, yo creo que hay mucha cosa. Bueno, a ver, Tony, explícame eso del Zune. Venga, va. Oye, para la gente que no sabemos ni lo que es a día de hoy un iPod. Un iPod, pues te imagínate, diría, amigo Chache, que eres un ignorante. ¿Qué aparte es esto de eso? Del Zune, no sé ya ni qué pajolera cosa es. El iPod lo hace Macintosh. Sí. Vale, Apple. Vale. Bien. La manzanita mordida. Exacto. Pues Zune es la respuesta al iPod, ¿vale? El Zune salió hace más o menos un añito y deciros que fue un verdadero desastre. Un puñetero desastre. El Zune fue un desastre. ¿Y esto es el Zune? HD. ¡Ah! ¡Ajá! No, esto es el Zune HD, bueno, que dicen va a ser la repanocha. Atención, cero se escucha, porque el Zune HD tiene muy buena pinta. Y es que resulta que saldrá en otoño, sí, ¿vale? Uh-huh. Tendrá receptor de radio en alta definición, además de que podrás conectarlo a una televisión con una salida HDMI o pantalla táctil. Además de poder navegar por internet con el Zune, y será compatible con el Xbox Live. Y diréis, ¿y a qué viene esta noticia dentro de lo que vendría a ser Arcadia Gamers? Pues, ¿a qué vendría esta noticia dentro de lo que vendría a ser Arcadia Gamers? ¿Es lícito que salga? Podría serlo. Pero es que resulta que nota de prensa en mano... Mío. Resulta que se destacan ciertas cosas como otros contenidos que podría ser... ¿Qué podría ser la hipotética consola portátil de Microsoft? Este Zune HD, con sus funciones con la Xbox 360, con sus portátiles... Vamos, que esto es lo que sería el intento de... Cuidado. No nos adelantemos. Por eso digo, podría ser. Podría ser el intento de consola portátil de Microsoft. Sí. De momento, nos quedamos con la idea de que es una máquina fantástica que nos va a hacer babear durante mucho tiempo y que esperemos que falle como el anterior Zune. Será la competencia máxima al iPod Touch, al iPhone y a todas las cosas de Apple, ¿no? Sí. Interesante. Pues eso pasa. Bueno, pues nada. Bien. Yo esto no lo tengo muy claro, esto de que sacara Microsoft una consola para el mercado portátil. Complicado. Yo creo que el mercado está saturadillo. Pero que pueda meter, no sé, algún tipo de juego así, rollo como ha hecho Apple con su iPhone, típico juego descargable y tal. Y triunfando. Por eso podría ser un pequeño avance de lo que podría ser más tarde una consola portátil de Microsoft. No, a ver, es básicamente este Zune HD tiene todas las características de ser pues un iPod Touch, ¿vale? O sea, como un iPhone pero sin phone. Vale, con lo cual podría esos mismos juegos y demás, pues vete tú a saber, yo creo que sí que podría cargarlos. Desde la plataforma iTunes, evidentemente, Dios me libre, pero yo creo si que tiene sí. Conexión al Live, podría ser. Podría ser. Ventas de juegos en el Reino Unido. Pues en el repaso semanal a distintos mercados del videojuego mundial, pues esta semana nos hemos quedado con el Reino Unido y la sorpresa de la semana, que ha sido UFC 2009 Undisputed, que vendría a ser ni más ni menos que el juego de K1, que ha salido a la venta con un éxito realmente notable en tierras anglosajonas. A mí me sorprende, Edu. Hombre, aquí estos juegos no tienen mucha repercusión, pero ninguna. Por ahí que la gente sigue más el tema este de la competición en K1, uh-huh, es lógico que triunfe. A ver, para los profanos. Pues K1 es un campeonato... El Pride. Un campeonato. También se llama Pride. Uh-huh. Es un campeonato en MMA. Que mezcla varios tipos de artes marciales. Ajá. Mixed Martial Arts. Sí, efectivamente. Y aquí, pues, simplemente lo que quiere recrear este juego son ese tipo de luchas, uh-huh, que se hacen en un ring octagonal. y podemos coger a cualquier campeón de K1. Uh-huh. Tú puedes entrar en el ring, Chachi, luchando judo, y yo puedo entrar haciendo karate y a ver quién gana. Mixed Martial Arts. Normalmente los combates estos suelen ser largos y a veces demasiado cortos. Otro espectáculo. Es un espectáculo. De tripas y sangre. Espectacular, por eso. Pues sí, en primera posición el UFC 2009, en segunda Pokémon Platino. eSports Active también ha entrado de nuevo en tercera posición, junto a Wii Fit, FIFA 09, que sigue ahí en la quinta posición dando caña. X-Men Origins, que resulta que es muy buen título, parece ser. Wii Play en la séptima posición, en octava el Mario Kart Wii, novena My Fitness Squad de Wii, Attention Please, y Call of Duty World at War cerrando el top 10 de lo que vendría a ser el mercado anglosajón. Maravilloso. ¡Breves! ¡Ponte el chanda! ¡Ya está puesto! ¡Viene Pepe hoy! Después, Resident Evil 5, que llega a los 5 millones de unidades vendidas en todas las plataformas y triunfando. Five Night Round 4 para 360 ya tiene demo, 784 megas y ya tenéis disponible. Perdón. Hay que esperarse todavía unos días para que esté disponible la demo, perdón. Ubisoft que anuncia un juego exclusiva para Wii y este juego es Shaun White Snowboarding Wall Street para estas navidades. Venga. Exclusivo para Wii. Exclusivo para Wii. ¿Cómo no? ¿La tabla? ¿Cómo no? Take-Two ha retrasado Mafia 2 y Red Dead Redemption para el primer semestre del año fiscal, que vendría a ser mucho tiempo. Así que suerte. ¡Japón! Si no quiere ver en una volar mundo, le tiene que dar la vuelta al mundo entero. Y al final, tú te encontrarás. Era un fenómeno, Pepe. Una isla como Canarias, pero más grande. ¡Harta, Pepe! ¡Japón! ¡Pepe! Unos finos. Finito, Pepe, finito. Jamón de agua. Y así no quiero ir yo. Que no hay jamón, allí no hay jamón. Que no. Que no quiero ir a Japón. ¿Qué tal si empieza? Ni a China tampoco, que está al lado. Y es lo mismo. Y es que es lo mismo, pero... Yo sigo cantando si tú quieres. No, da igual, Pepe, ya está bien. ¿Queréis que os hable de lo que se cuece en Japón? Tú dirás picha. Bueno, estoy aquí con Pepe y me llega la noticia traída por Pepe de la mano que resulta que va a salir un juego de Evangelion para PlayStation 3. Pero eso es lo único que sabemos, que va a salir. Que está al 51% del desarrollo y que va a salir. Y que lo firmará Namco Bandai. Y ya está. Es lo único que sabemos. Nos encontraremos un juego bueno. Bueno, claro, de Evangelion. Ah, eso sí, no mínimo de juego bueno. Evangelion, todo lo que sale es bueno. Sí. No reproduzcamos aquí lo de siempre, Evangelion, que si tal, que si cual, ¿eh? Evangelion es Dios, ¿vale? Entonces tú di lo que quieras. Es Dios por debajo, Madre mía. Es bastante menos. Mira, si Wata hablase de Evangelion, diría, Evangelion es Dios, no como Miyamoto. Sí, claro. Estoy convencido. El caso es que sí, gracias a la edición de Blu-ray de Evangelion 1.0, You Are Not Alone, resulta que se anuncia en dicho Blu-ray el juego para PlayStation 3. Y hasta ahí llegamos. Nada más. Pero sabemos que está. A mí un juego de mecha, si no de Van Presto. Tú no, hoy no. vas del palo, ¿no? ¿Qué le pasa a este? Hoy vas del palo. ¿Me tienes que recriminar todo? Está muy cruzado hoy el Tony, déjalo. Vas del palo hoy. Ya está. Venga, habla del Goku. ¿Pero por qué va cruzado? Es que... ¡Va cruzado! Pero yo no voy cruzado. ¡Va cruzado! Habla del Goku. Solo digo verdades. Como puños, mira, como mira. Puños. Dale voz. ¡Qué temazo, Edu! ¡Qué bueno! Yo aquí me lo curro. Sí, señor, sí, señor. Oye, pues no sería tontería, ¿eh? Zelda Ocarina of Time Wii Edition. ¡Eh! ¡Eh! No, otra cuidado, vez no. Cuidado con Nintendo. Otra vez no. Zelda Ocarina of Time Wii Edition. Dispara con el arco mientras vas al galope. No. ¡Hala! ¡Hala! Toca la carina con el Wiimote. ¡Pon una bomba con el Wiimote! Haciendo la sentadilla. Haciendo la sentadilla de la abuela. La sentadilla de la abuela para poner una bomba. ¡Clic, clic! ¡Clic, clic! ¡Ay, qué madre! El gancho. El gancho. Bueno, ese Wiimote. Lo que sí que sabemos es Dragon Ball Revenge of King Piccolo. Que la semana pasada estábamos ya empezando a hablar de toda esta larga lista de juegos de Namco Bandai que se habrán anunciado sobre Dragon Ball. Y este parece que está ya muy avanzado. Y los japonesitos lo podrán disfrutar el 23 de julio para Wii. O sea que la cosa está bastante avanzada porque ya pues le queda básicamente dos meses para que vea la luz. Y nosotros lo veremos, a ver qué tal. También se han visto las imágenes estas del Dragon Ball de 360, el Rayen Blast. Sí. Repugnante. Repugnante. Es el Budokai Tenkaichi 3, porque es el Budokai Tenkaichi. El Burst Limit. El Burst Limit. Yo diría más bien Budokai Tenkaichi, ¿eh? En cuanto a las cámaras, sí, desde luego. Y no sé, no, parece que las cosas no evolucionan desde la Play 2. Mm-hmm. Me parece muy triste. No sé, verdad. Yo es un paso atrás, ¿eh? Edu, yo lo considero un paso atrás, igualmente. Te lo digo en serio. No sé, a ver qué sale. Y también han salido nuevas imágenes del juego del estudio Ghibli, The Another World. Es un juego que está siendo desarrollado también, aparte por el estudio Ghibli, por el Level 5. Fantástico. Fantástico, y de momento las imágenes que se pueden ver del juego, pues el estilo gráfico es inconfundible, es el estudio Ghibli. Viendo personajes, pues si habéis visto películas como El viaje de Chihiro, por el Castillo Ambulante, Princesa Mononoke... Veréis aquí cómo están, cómo podéis reconocer y decir, esto es del estudio Ghibli. Ahora, no se sabe si Miyazaki está involucrado en este proyecto, o alguno del estudio Ghibli así también importante como su hijo, puedan estar involucrados aquí. También que es la primera vez que el estudio Ghibli se embarca en hacer un videojuego. No sé cómo puede salir esto. Yo me acuerdo que en su día hubieron rumores de una Princesa Mononoke para PlayStation 2, ¿te acuerdas? El Loading hace 1000 años. Por el hecho de que tuvo bastante éxito la peli. Uh-huh. Pero no sé, yo creo que el juego apunta bien y que por lo menos el diseño de personajes es muy correcto. Es Ghibli. Es Ghibli. Y Ghibli y Level 5, o sea que no creo que salga nada. No, evidentemente. Lo dudo. Vamos más. Nada, estaba aquí comentando al amigo Edu que es un hijo de la gran puta. Y, sí. Y se queda tan ancho. Hoy nos vamos a cargar el programa y nos lo vamos a cargar. Explica por qué es un Porque hijo de la gran puta. Porque están sonando grandísimos temas y no me los pasa. Lleváis 4 años discutiendo lo mismo. Sí, ¿eh? Sí, y me da igual. Es que sigues siendo igual de cabrón. Sí, sí. Eso, ¿por qué eso, tengo que cambiar? Eso es indiscutible. Pasará todo el tiempo que queramos, pero Edu sigue siendo igual. Lo que es indiscutible es que han vuelto las cosas a su cauce en Japón. No, si ahora estará contento porque la Wii vuelve. Y Nintendo vuelve a sentarse en Japón. La Wii vuelve. Bueno, vuelve a ocupar su lugar natural y a sacarle Nintendo DS, en este caso, 20.000 unidades a PSP. Y Wii, 6.000 a PS3. Es decir, Nintendo vuelve a estar en lo alto del podio. Qué bien, ¿eh? Y bueno, Xbox 360 vuelve a vender menos que PlayStation 2 en Japón, algo que ya pues no viene de nuevo. No. Está acostumbrada a estar ahí en la zona baja, farolillo rojo. No creo que le pase como al español, que en las últimas jornadas empieza a sumar puntos como loco. No creo. Pero bueno, ya esas oportunidades se le van acabando. La liga se le va acabando a 360 ya, ¿eh? O sea, o pega la remontada final. Que no la va a pegar, chate. Ficha un nuevo entrenador y ahí para arriba, o ya se queda ahí en Japón, ¿eh? Por muchos juegos de rol que salgan, en Japón favor, ya no hay manera de levantar la cabeza. A ver si llega . La semana que viene y vuelve el chache de siempre, tío. A ver si acaba ya el E3. Pero qué pesado, si estoy igual. En fin, dato, estoy igual. Vamos a hablar del dato de la semana, anda. Que además va dedicado para ti. New Ghostbusters 2, ¿vale? ¿Te acuerdas del titulazo? El único juego que ha hecho justicia a los cazafantasmas. Sí, claro. ¿Sabes quién lo programaba? Pues no, mira. HAL Laboratories. ¡Hombre! ¿Sabes quién supervisaba ese juego? Ese magnífico juego, ese sacrosanto juego de Game Boy y Nintendo Entertainment System. No. Satoru Iwata. ¡Hombre! Quedaos con el dato. Fantástico. El presidente. Sí. Y ese es el dato de la semana. Muy bien. ¿Y dónde veis a Satoru Iwata? Pues estuvo ahí supervisando un juego de los cazafantasmas con HAL Laboratories. Que después nos daría cosas como Kirby's, como Smash Bros, etc. Eteros, ¿cómo lo tienes? Como siempre, bien. Bien. ¿Cómo tienes la música lista? La música lista de la publicidad, a ver. Bien, bien lista la tengo, pues como venga, siempre. Vamos para allá. lo importante no es el cómo, sino el cuándo. Mira, las 11 menos 10. Justo para escuchar Arcade Gamer. Hemos escuchado dos temas. El primero es una range de Zelda. Y el segundo, pues, es el tema principal de Blue Dragon. Dos RPGs de calidad. Bueno, Blue Dragon, según opiniones. Ofu. Según opiniones. Según opiniones, lo dejamos ahí. Pero no se puede negar que los dos tienen unas composiciones excelentes. Hombre, por supuesto. Koji Kondo, Nobuo Uematsu. Efectivamente. Pues ahí están. Koji Kondo con la cara esa que tiene, tío. Oh, uf, pero gran compositor. O sea, si podéis, meteros en el Google. ¡Hala! Imágenes. Sí, señor. Koji Kondo. Koji Kondo. Y lo veis, tío, es que... ¿Irá a parar al post? Sí, es que yo no sé cuántas veces lo hemos dicho ya, pero es que no me cansaré de decirlo. Es que es un desastre, hombre. Imágenes LOL, off topic. Koji Kondo, tío. Ahí está. Qué desastre. Qué desastre. Lo que no es tan desastroso es Infamous. Ah, pues. Para esto, nada, de esto, para nada. De esto quería yo escuchar. Pues vayamos al análisis. Vamos a ver, ¿qué tal está? Venga. Claro. A ver, Antonio. Infamous. Infamous. Infamous. Infamous. Escuchen, por favor. Una terrible explosión hace pedazos los sueños de los ciudadanos de Empire City. Desde la retícula de una cámara se puede ver al culpable del desastre, tú, es decir, Cole. Unos días más tarde, el gobierno prohíbe las salidas y los accesos de Empire City, creando una anarquía absoluta donde solo el más fuerte sobrevive. Mermada la policía, solo queda una potente guerrilla formada por vagabundos, yonkis y demás elementos brutales de la ciudad que se han hecho fuertes, llamados los segadores. No hablemos, chache, que podríamos destripar otro juego. Toma el papel de Cole, enemigo público número uno de la ciudad, y reescribe tu destino. ¿Qué serás? ¿Héroe o azote? La decisión es solo tuya y la encontrarás en Infamous. Infamous es una de las grandes apuestas de Sony de cara al verano. No nos engañemos tampoco, la promesa llevaba cociéndose durante meses y el resultado final es francamente bueno. No solo como algo jugable, donde nos encontramos con una apuesta realmente notable y de muy buen gusto. Además, en cuanto a diseño, historia y música, te encontrarás con una muy buena propuesta que dará de qué hablar durante todo el verano. No me cabe duda de que Infamous no sería lo que es actualmente si no hubiese sido por la fuerza impresa por Crackdown allá por el 2007 en Xbox 360. Creo, y dudo en equivocarme, que Infamous ocupa en PS3 el lugar ocupado por la obra de Real Time Works en Xbox 360, el sandbox exclusivo de la compañía, pero es en las virtudes de Crackdown donde Infamous falla, y es en los defectos de Crackdown donde Infamous brilla a cotas altísimas. El juego comenzará varias semanas después del desastre acontecido en Empire City, con el campo de batalla preparado, con los bandos preparados también, cuando Cole y compañía reciben el aviso de la llegada de un cargamento de comida lanzado desde los aires. Ya desde ese primer momento serás partícipe de los sentimientos y poderes de Cole, ya que deberás elegir entre repartir la comida con la gente o usar tus poderes sobrenaturales para provocar una o dos víctimas y asustar al pueblo para que salga corriendo y quedarte tú con todo el cargamento de comida. Amigo oyente, ¿qué eliges? Jugabilidad. La característica básica de Infamous es que es un sandbox, clarísimamente, donde tendremos que elegir nuestras misiones, ir a puntos concretos, escoger esa misión y cumplirla de cabo a rabo, como nos lo indican nuestros creadores. Dichas selecciones, dichas misiones que desarrollaremos a lo largo del título, están marcadas por elecciones entre bueno y malo, karma bueno y karma malo. Y es el hecho de esta elección lo que provoca cambios en el personaje, dotándolo de una serie de poderes o de otros. Cole obtiene poderes al destruirse Empire City. Veremos que obtiene una serie de poderes que después iremos desenmarañando para saber por qué Cole es el objetivo de estos poderes, que lo dotan de todo tipo de elementos como los rayos o incluso psíquicos y demás, que podremos ir avanzando en el juego e ir desbloqueándolos. Con lo cual, el hecho de provocar acciones buenas o provocar acciones malas nos dotarán de unos poderes buenos o unos poderes malos, dependiendo de la elección que llevemos a cabo. Al acabar las misiones que vayamos haciendo a lo largo del título, se nos dotarán de una serie de puntos canjeables por nuevas habilidades que podrás poner en práctica durante la partida, contando con un número enorme de categorías posibles para añadir habilidades a Cole. Ojo a las habilidades, muy bien implementadas, dicho sea de paso, de Cole, que para agarrarse a salientes, bordes o farolas, haciéndolo de esto divertido y útil. Podremos agarrarnos a un saliente de una ventana, saltar y agarrarnos a una farola, subirnos encima de la farola para después saltar a la siguiente farola y así llegar a nuestro objetivo de la forma más rápida e inesperada para el enemigo, que a lo mejor ni se lo esperaba y lo pillamos así como desprevenido. El protagonista, una vez dotado de estos poderes, proseguirá la aventura del juego en mecánica sandbox, es decir, buscar misiones por doquier e intentar cumplirlas con las normas que estas no se estipulen. Aunque en los primeros compases de Infamous estas pueden parecer realmente surtidas y diferentes, verás algunos abusos en distintos tipos de misiones que pueden llegar a repetirse ad infinitum, cambiando sencillamente el nombre de la misión en cuestión y con los objetivos disimulados, pero siendo exactamente lo mismo que habías hecho en anteriores veces. No obstante, es en la dualidad de Cole, este bueno, este Cole bueno, este Cole malo, donde el juego brilla. Todas las acciones de subida de nivel van ligadas estrechamente al rol que sigue durante toda la aventura. Así que el mero hecho de que el juego te guste, te obligará a pasártelo una o dos veces más tranquilamente. Si a eso le añadimos el reto de los trofeos, pues evidentemente vas a seguir jugando hasta sacarlos todos. A pesar de lo que los enemigos no disfrutan de un diseño demasiado variado, en cuanto a habilidades es donde se muestra un potencial también correcto, muy correcto. Desentraña la enmarañada trama y verás que los enemigos se van adaptando a tus posibilidades, dificultando así el avance de Cole. Insisto en que no solo de poderes eléctricos se va a basar Cole para atacar a sus enemigos, sino que según vayamos avanzando en el juego, veremos otro tipo de poderes que podrá ir desarrollando nuestro protagonista. En cuanto a batallas y tal, la verdad es que es muy divertido, podremos hacer todo tipo de paranoias, desde lanzar rayos, a ir cuerpo a cuerpo, a lanzar cosas, y la verdad es que los elementos nos ayudan muchísimo en el escenario para acabar con las amenazas que se nos puedan poner por encima. El hecho de tener coches cerca de los enemigos podrá permitirnos el lanzarle los coches o incluso hacerlos explotar para que haga una explosión que se los lleva a todos por delante. Pero es que el caso es que según vayamos avanzando veremos que los poderes de Cole irán avanzando muchísimo y nos darán posibilidades muchísimo más vastas de lo que podíamos esperar en un principio para este Infamous de PlayStation 3. En cuanto a gráficos, el título muestra un apartado francamente trabajado y a la altura de las circunstancias que se esperan en un juego del año 2009. Muy, muy correcto. El diseño apocalíptico de la ciudad y de sus gentes correteando por las calles nos sorprenderá gratamente al ver el mimo impreso en cada uno de esos momentos. El diseño de los personajes principales es muy bueno. Yo destacaría el diseño de Cole, simple pero elegante a la vez. Los segadores, antidisturbios, ciudadanos, también están a la altura de las circunstancias. Verás grandes montones de gente y pocas veces sufrirás bajadas de frame rate, aunque ojo, a verlas, haylas. Cuando la acción se desarrolle de una manera realmente vasta, que se desarrollará, veremos que el frame rate baja. Cuando veamos que las estructuras donde nos movemos, como por ejemplo el puente de los principios del juego, son tan grandes y demás, veremos que el juego es como que le cuesta moverlo, pero lo conseguirá de una manera más o menos decente. Pero sí que es verdad que creo que la gente está exagerando demasiado el tema del frame rate, a pesar de que sí que lo hay. No es algo de lo que realmente te debas preocupar, y sí que creo que gráficamente luce bonito, luce muy bien, luce muy correcto, y Infamous la verdad es que cumple un apartado en cuanto a diseño, en cuanto a gráficos y demás, realmente notable, muy muy bueno. Sonido. El apartado sonoro de Infamous marca un buen punto al toparte con unas composiciones, como estáis escuchando, francamente buenas. Súmale además un doblaje en castellano más que correcto y añádele todas las FX que se dan cita en este Blu-ray y te darás cuenta que quejarte de este Infamous es algo realmente complicado. En cuanto a sonido, además, decir que este doblaje en castellano ha sido muy trabajado, nos daremos cuenta desde el primer momento que se habrá puesto muchísimo mimo, y lo que quería decir además en el apartado gráfico es el, en cuanto a vídeos y demás, serán narrados de una manera como tipo cómic, ¿vale? O sea, veremos dibujos que se van implementando uno sobre el otro y demás, acompañados del sonido, del doblaje y demás, crea un efecto fantástico. La verdad es que en cuanto a diseño y demás han tenido muy buen gusto, pero es que el sonido la verdad es que también marca otro punto y aparte, muy muy bueno, las composiciones son fantásticas, el doblaje fantástico también, las FX geniales, para dar y tomar, y los muchísimos ataques que desarrolla Cole a lo largo del juego pues suenan distintos, hacen distintos efectos, no será lo mismo chocar contra el suelo que contra un coche, así que bueno, destacable, muy destacable todo el tema en apartado sonoro de este Infamous. La conclusión que uno puede tomar en el caso de Infamous es que es un gran título, pero no deja de ser un mero reflejo tardío de lo que fue Crackdown en Xbox 360 hace ya tres largos años. Variando la fórmula, ofreciendo un guión más ambicioso y una jugabilidad más intrínseca, pero ¿alguien duda de lo bien que le habría venido inventarse una excusa, por estúpida que fuera, para que este Infamous tuviera un cooperativo de dos jugadores online, por ejemplo, o cuatro incluso? Le habría sentado de maravilla. Eso no cabe ninguna duda, habría sido fantástico tener un cooperativo como Dios manda en este Infamous, pero el caso es que no lo tiene. Luego sí que es verdad que son, destaco lo que he dicho al principio del análisis, que es en las virtudes de Crackdown donde este desfallece, el hecho de, no sé, es grande en cuanto a escenario, la duración es francamente larga, ya solo el hecho de tener que repetir dos veces la partida para ver la diferente historia lo convierte en un juego que se puede aprovechar muchísimo. Una dificultad a la altura del jugador medio, digamos que no tendrás problemas para pasártelo, pero es que según avance el juego, pues te darás cuenta que la necesidad de conseguir poderes es evidente. No puedes avanzar por el juego sin ir adquiriendo nuevas habilidades para acabar con los enemigos. Vamos, que no te encuentras ni que la curva de dificultad está bien. Está bien muy bien, muy bien diseñada. No es aquello como en muchos juegos que te encuentras que de golpe un jefe de esos que no te pasa ni la de tres. Exactamente, no, para nada. Hay poquitos jefes por eso, pero los hay. Momentos. Momentitos concretos que aparecen y demás. Y a ver, tampoco querría que quedase exagerado el tema del guión, ¿vale? Es un buen guión, es correcto, pero tampoco es la quinta esencia, ¿vale? O sea, es un... se podría haber trabajado un poquito más con lo que el juego podría tener detrás de sí, pero al final resulta que en cuanto a historia no es para tanto. Así a primera vista parece poco original. Poco original, sí, desde yo, luego. Yo creo que esto es poco original, o sea, es mundo apocalíptico, consigues poderes, uh-huh, enfrentarte a bandas que se han hecho fuertes. Sí, no, sí, poco original es, lo que pasa es que brillar entre la poca originalidad que desprende el título pues tiene mucho mérito. Sí, claro. ¿Sabes? Y tampoco estamos hablando de un juego de 10, ni mucho menos, pero es que estamos hablando de un buen título, de una exclusiva que Sony necesitaba, y la verdad es que uno se alegra de por fin coger un DualShock 3, un Six Axis, y encontrarse con que empiezan a haber juegos realmente fantásticos exclusivos de PlayStation 3. No es lo mismo tener una jugabilidad, ay, perdón, un argumento poco original y sacarle jugo. Exacto. Que pasearte por encima de él y venga, va, vamos a pasar de puntillas por este apartado, que a mí no es lo que me interesa. No, no, pues para nada. A ver, es una buena historia, pero tampoco esperemos aquí un guión de Oscar, ¿sabes? O sea, ya. Es una historia correcta. Muy correcta, pero poco más. Una pregunta, Antonio. Sí, dime. ¿Crackdown o Infamous? En global. En global, ahora mismo. Yo creo que si ahora saliera un hipotético Crackdown 2... dudaría que no fuera mejor que este Infamous, pero teniendo en cuenta que uno es un juego del año 2009 y el otro es un juego del año 2007 con las cosas que eso conlleva, yo creo que Infamous está mejor trabajado. Han sabido ver los errores que tenía Crackdown y han sabido elevarlos al máximo y convertirlo en un juego realmente bueno. Pero sí que es verdad que, hombre, Crackdown tenía mucho mérito lo que llevó en su día, y a pesar de ser un juego notable que podría haber dado más de sí, estaba muy, muy bien parido. Pero este Infamous, la verdad es que en cuanto a historia le pega sopas con onda a Crackdown. En cuanto a diseño le pega sopas con onda a Crackdown. En cuanto a jugabilidad, pues yo francamente me quedaría con Crackdown. Pero en lo que vendría a ser todos los apartados que no sean jugabilidad, Infamous le gana de goleada. Uh-huh. De goleada. Y lo único que yo creo que le faltaría a este juego para llegar al 90, como aquel que dice, es un cooperativo como Dios manda y el hecho de quizás aprovechar un poco el territorio, ¿no? Lo que vendrían a ser los escenarios y demás. Haber dopado un poquito más incluso a Cole, a pesar de lo dopado que pueda llegar a estar al final de la aventura. Porque de libertad de movimiento es como andamos. Bien, bien, muy bien. O sea, es que en cada momento del juego puedes estar haciendo algo. ¿No es lo que nos encontramos, por ejemplo, la semana pasada con Bionic Commando? No, no, no, no, para nada, para nada. Bionic Commando daba la sensación de ser un sandbox sin serlo. ¿Vale? O sea, primero define para la gente que no sepa lo que es sandbox. Sandbox es un Grand Theft Auto, ¿vale? O sea, mecánica de Grand Theft Auto, un género Grand Theft Auto. Es decir, Saints Row. Por ejemplo, sí, sí, o sea, tú cogías y vas a una misión, te la daban y tú la cumplías. La gente lo criticaba del rollo, eres el mensajero de lo que sea, vale, pero es eso, el modo sandbox, o sea, uh-huh, coger una cosa, llevarla al punto, cumplir una misión y es así. Cumpliendo misiones en un mundo libre. El caso es que Bionic Commando daba esa sensación, pero no, no, no, o sea, Bionic Commando era un pasapantallas como una catedral muy bien disimulado, muy, muy bien disimulado. Pero este Infamous no, para nada, es un sandbox como una catedral. Lo que pasa es que las habilidades de Cole, el hecho de lo que vendría a ser el parkour de Cole está muy bien llevado, el tema este de saltar por edificios, de agarrarse a salientes y todo esto, es muy divertido, muy muy divertido. Vamos, que podemos jugar con el escenario, por así decirlo. Sí, sí, sí, y además se hace francamente divertido. Esto sumados a tus poderes y demás, pues puedes hacer cosas realmente bizarras, muy bizarras. Con lo cual nos encontramos, lo dicho, con un título bueno, un título muy notable que se va a llevar en Arcadia Gamers un 80. Un buen 80 porque es que es muy bueno, pero quizás, sabiendo cómo van las franquicias de Second Party, de Sony y demás, no dudaría que saldrá una segunda parte. Y estoy seguro que esta segunda parte será superior en todos los aspectos a este Infamous 1, sin ser malo, ni mucho menos, no es me libre, pero yo creo que podría haber sido un poquito mejor y el hype que tenía encima este juego no le ha hecho demasiada justicia al final. Bueno, vale. Es que a veces el hype muchas veces te ponen un hype que es increíble. Sí, en este caso ha sido, a pesar de que el juego sea bueno, siempre te quedará la opción de que la gente se quejará porque siempre le ha parecido más. Sí, Crackdown también tuvo muchísimo hype y al final pagó ese hype, pagó las consecuencias con notas bajas. Yo creo que Assassin's Creed fue el peor ejemplo de esto, de un hype increíble. Sí, pero en cuanto a Assassin's Creed te diría, Edu, que fue más por parte del público que por parte de la crítica. Porque en cuanto a críticas tuvo muy buenas notas, pero en cuanto a público corrió como la pólvora de que el juego era repetitivo y la gente ya ni lo jugaba. ¿Sabes? Pero vamos, en cuanto a crítica, la verdad es que Assassin's Creed fue todo un logro. No sé si tuvo algo que ver Ubisoft por detrás, esperemos que no y cruzamos los dedos. Pero en cuanto a público, sí que la verdad es que se llevó un buen palo Assassin's Creed. Y Crackdown tenía ese hype que llevaba encima en Real Time Works y demás, y al final pues resultó ser un juego que si no hubiera sido por la demo del Halo 3, vete tú a saber lo que habría vendido. Pero gracias a la demo del Halo 3, el hype generado por dicha demo y por el juego en sí también en parte, al final resulta que es un poco bluff, pero con el tiempo, al final se hizo un hueco. Y ahí está, un deseado de este 3, un Crackdown 2, a ver si sale. Así que yo de verdad, Infamous me ha gustado muchísimo, pero no dudaría que se oliera una segunda parte y que le superara en todos los aspectos. Bien. A mí lo que más me ha sorprendido de todo lo que me has contado, la música, ¿eh? Es que sí. Yo estoy escuchando temas muy chulos, ¿eh? No, está muy bien. Yo realmente, el estilo de música para un futuro así, pues apocalíptico, ciudades destruidas y tal, le pega bastante bien. No, y además os digo una... que consigue meterte mucho. Os digo una cosa, ¿eh? En el juego encaja muchísimo más. Eso, o sea, no hay color de estar escuchándola así a pelo. Porque de hecho lo estaba escuchando ahora y me sorprendía, ¿no? De decir, hombre, me gusta, pero en el juego me encajaba muchísimo más. Será por el ambiente ya creado por el propio juego. Sí, sí. De verdad es que en cuanto al guión está muy bien parido, sin ser la hostia, el guión te mete de lleno dentro del juego. Y la idea, pues, a pesar de estar manida, se puede hacer mejor o peor. Y la verdad es que en el caso de un Famous, lo hace muy bien. Encaja, y yo creo que con eso nos tenemos que quedar. Que es un juego notable, alto, y que es bien, un recomendado de Arcadia Gamer, sin ningún tipo de duda. Pues ahí queda ese 8, oye. Un 8T. Ahí queda ese 8. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar un poco más de música de Infamous. Y venimos con esos pedazos de anuncios de Game Boy en sus tiempos de oro. Y saquemos conclusiones. Ahí está. Bueno, los 20 años de Game Boy, pues es un homenaje que pues vamos a dilatar un poco en el tiempo de este programa, porque hoy vamos a acabarlo de refrendar, ¿eh? Uh-huh. Teníamos aquí pendientes los anuncietes. Teníamos unas en la manga, pero el día de Game Boy, como ya sabéis los que habéis escuchado el programa, se nos fue de las manos. Nos fuimos a las 2 horas, creo. No, ¿cuánto duró el programa? Horas, 3 horas. Casi 3 horas de programa. Dos horas y pues, media. Claro, y nos merecíamos un descanso, sí, señor. No, hombre, no, es que no íbamos a estar poniendo anuncios a las 2 de la mañana. Con lo cual, pues, nos guardamos la carta anuncios. La carta anuncios. Y hasta hoy, pues miren, por H o por B, pues hasta hoy. Pues no, ha tocado hoy. Entonces, ¿qué tipo de cosas vamos a escuchar? Vamos a poner en sobreaviso a la gente, ¿vale? Estos extractos son de un VHS mítico que pasó a la historia, regalado por Hobby Consolas en su día, en el año 91, si no me equivoco, año 92. Pura dinamita. Pura dinamita. Pura dinamita. Esto es pura dinamita. El caso es que este vídeo VHS incluía los anuncios de Game Boy con sus canciones. Eres un fenómeno. Game Boy. Eso es. ¿Vale? con jocosos comentarios dentro de niños que daban su opinión sobre Game Boy, que son realmente hilarantes. Pero hilarantes es quedarse corto. Entonces pensé, esto hay que compartirlo con los oyentes, para el que lo escuchó en su día y para el que no lo escuchó. Que vean lo que pensaba la gente, cómo se informaban los medios en aquella época, cómo se inventaban las cosas. También, porque también. Hay cada dato importante ahí que dices, uff, uff, uff. Que sacada de la manga. Sí. Entonces, dale DJ Zeros, ponga usted el random, ponga usted el random. O sea, primero... De llevarlo a la cima de la fama en España se ha encargado, como todos sabéis, Herbe Software. Herbe es el que ha traído el fenómeno Game Boy a España. Pero aunque parezca mentira, algo tan súper nuevo y avanzado como Game Boy tiene su historia. Todo empezó a principios de los 80 con jóvenes y manitas y conocido entre sus vecinos por su habilidad con los recreativos. ¿Cómo? Harto de dejarse los yenes en las máquinas, empezó a dedicar menos tiempo a jugar y más tiempo a crear su propia consola. ¿Pero eso quién? Un freak. Cogiendo chips de aquí y de allá y con la pantalla de un teléfono se hizo un invento. Y sin cortarse un pelo, se presentó en las oficinas de Nintendo. ¡Tasca! Allí ya llevaban trabajando tiempo en la que sería la primera consola portátil del mundo. Game Boy. Y aunque parezca mentira, el invento de nuestro amigo le dio un montón de ideas a los ingenieros de Nintendo. ¿Pero quién es? Tamaño, cuanto más pequeño mejor. Posición de los mandos. Soy también muy bueno, para poner cascos. Y sobre todo las pilas. Pues a mí me gustaría mucho que duraran mucho las pilas. Trabajaron duro hasta que consiguieron que con solo 4 pilas se llegaran a jugar 30 horas. Hombre, muy bien. Era ya el año 83 y por fin lo lanzaron en Japón. Y en el año 89 en Estados Unidos. ¡Vaya bomba! Los grandes ingenieros de Nintendo habían acertado. Por sus pequeñas dimensiones y su gran capacidad de juego, el mundo entero quería jugar con Game Boy. Bien. Un tipo. Atención a la publicidad, ¿eh? Un tipo... que jugaba mucho a los recreativos, dejó de jugar, sí. A riesgo de equivocarme y que me tiréis los perros encima, creo que al principio lo dice, pero ha soltado un berrido y no se ha escuchado el nombre. No, no lo persona. Dice, te estás ¿Te equivocando. Seguro? Uy, si esta peli, mira, Ceros, baja el volumen. Esta peli, tú estabas mamando teta, ¿eh? Yo esta peli, este VHS, me lo sé de memoria. Vale, me ha parecido escucharlo. No dice el nombre de Gunpei Yokoi en ningún puñetero momento. Tampoco insinúa Miyamoto en ningún momento. No tiene nada que ver Miyamoto en cuanto a Game Boy. No lo dice tampoco. Bueno, ¿por qué no nos aseguramos de ello? Ponga al principio otra vez, claro. Un momentico. Que lo ponga, pero no lo dice. Pero ponlo bien. Y de llevarlo a la cima de la fama en España se ha encargado, como todos sabéis, Herbe Software. Ese es Mario, ¿eh? Herbe es el que ha traído el fenómeno Game Boy a España. Pero aunque parezca mentira, algo tan súper nuevo y avanzado como Game Boy tiene su historia. Todo empezó a principios de los 80 con un japonesito manitas y conocido entre sus vecinos por su habilidad con los recreativos. Un japonesito manita random. Tiene razón, he oído mal, tienes toda la razón. Un japonesito manita random. Que aparece, encuentra en la basura chips y va montando una Game Boy. Chino Chano, zasca, lo va catando. Una Game Boy que yo nunca he tenido, ¿eh? A principios de los 80, chache. A principios de los 80. No en el 80. No. No en el 89. No. En los 80. ¿O los 80? Que sí, hombre, que sí. ¿Game and Watch? No, Game Boy. O sea, madre mía. 30 horas. 30 horas las pilas. Y pero es que lo mejor es que escucharlo de nuevo, que cuando dice lo de las 30 horas, salta un niño random en el vídeo y dice, bien. Sí, hombre, muy bien. O sea, es que ni el niño se lo cree. 30 horas, tío. ¿Quién sería el bastardo que se lió ahí a engañar y la gente se lo creía? ¿Y tanto? Bien. ¿Cómo no te lo vas a creer? Era lo único que había de información. La gente no se lo creía. Total, con japonesito manitas, llamémoslo Gunpei Yokoi, tampoco... Pero supongamos, el tío estaba jugando en la recreativa y dijo, coño, ¿por qué no me hago mi propia consola portátil y la llevo a Nintendo a ver si cuela? Y lo hizo, y triunfó. Pero todos sabemos que la realidad no es esa. No. Para nada. Ceros, sorpréndenos con el siguiente. Y así llegamos al verano de 1991, cuando Herbe lanza Game Boy en España. Atención a la canción. Empieza a inundarse del nuevo fenómeno. ¡Dios! Pero escuchad la canción. ¡Bueno! Tío, qué grande. Qué bueno. Qué bueno. Game Boy es Chachi Piruli. ¿Eh? Y es fenómeno. Game Boy. Fenómeno. Cuando sacas de tu bolsillo. Temazo. Game Boy. Y conectas con tus amigos. Pues con un cable. Ajá. Abres una piecita pequeñita. Ajá. La dejas en una mesa. Uy, yo ya me he perdido. Y pones un trozo de cable. Y la conectas con la otra Game Boy. Un hacker. Game Boy. En el mundo más divertido. Pues me gustan mucho los juegos. Están muy bien. Todos. Todos. Todos son buenos. Skinhead. Game Boy. Futuro Skinhead. Game Boy. Eres un fenómeno. Game Boy. Qué mola. Game Boy. Está mojado. Está mojado. ¿Cuándo? Game Boy. En el juego y en la aventura. Un fenómeno es un chico que sabe... La RAE. Hacer cosas muy bien. Indurain. Michael Jordan. Indurain. La Game Boy. Mel Gibson. Yo, por ejemplo. Yo, por ejemplo. El sobrao. Qué bueno. Game Boy. Eres un fenómeno. ¿Tatatán? ¿Qué os parece? A mí me gustan... Todos los juegos. A todos. Absolutamente todos. Todos. A mí me gustan los juegos. Pero todos los juegos. Es que es una lástima, ¿eh? Porque si vierais el vídeo con los niños, YouTube es pura dinamita y lo veis. Porque es que la cara de los niños ahí noventeros es espectacular. Eran ¿eh? Diferentes. Podíamos ser nosotros. Podríamos ser nosotros. Podríamos ser nosotros. Son diferentes a los niños de ahora, ¿eh? Se les nota almas cándidas. Almas cándidas. Pero el niño hacker, ¿qué? El niño hacker que te coge... Un trozo de cable. No, es que flipa. Un trozo de cable. Tú analiza todo el mensaje, ¿vale? Que el pobre chaval tendría, yo qué sé, 6, 7 años, ¿vale? Ya lo veréis en el vídeo. Tú coges una cosa, la pones en una mesa, coges un trozo de cable y la conectas a la Game Boy. Niño, ¿de qué estás hablando? Yo lo pregunto, honestamente, ¿de qué estás hablando? Pero si es un niño. Pero está pillado por Nintendo. Por Herbe, ¿eh? Es igual. Es así, es un anuncio hecho al tuntún. O al sea, tuntún, no se gastaban tanto dinero antes en las campañas de marketing y cogen a random niños. Se van a la puerta a un colegio. Si no cojas caramelos de la gente que va a la puerta al colegio, no, voy a hacer un anuncio de Nintendo. Vale. Y van a hacer ahí. Di esto, di otro. Ahora que dice, Chache, el tema de que no se gastaban tanto dinero queda demostrado con la letra de la canción de Eres un fenómeno, porque es que. Escuchadla, amigos, escuchadla. Eres un fenómeno en el juego de la aventura. Eres un fenómeno, eres un fenómeno, Game Boy, eres un fenómeno, es un espectáculo, hombre, es un espectáculo, una composición que ni Sabina tú. Ni pero Sabina. Son niños de almas cándidas. Piensa que aquellos niños, cuando nosotros éramos pequeños, no llegábamos a casa y como hacen ahora y se conectan al Messenger y al Facebook y se meten en webs guarras a hacerse una pajilla. No. ¿Por qué no? Porque nosotros no podíamos hacer eso. No. Nosotros nos quedamos pegándole patada a la pelota en la calle, comiéndonos cuatro pipas. Comiéndonos el bollicao, tirados en la calle, haciendo la random actividad extraescolar que nunca te gustaba hacer. A ti quizás no, a mí me encantaba el fútbol. Vaya, algún día deberíamos explicar aquí el derbi que tuvimos el Edu y yo, que acabamos con un chorreo en la anunciata Lasinia que no veas. Chache, Edu, Zenos, ¿sabéis quién es Mario? ¿Sabéis quién es Mario? ¿Queréis saberlo por parte de Pura Dinamita quién es Mario? Yo quiero saberlo. Yo también. Venga, va. Si fenómeno es Game Boy, no menos fenómeno es lo que os vamos a contar a continuación. Este es Yoshi, ¿eh? Porque hace muchas aventuras y porque está todo el rato salvándonos. Es la cosa más archiconocida dentro y fuera de Consolandia. ¡Solo yo! Tipo regalito con una gorra roja. Roja, con una M. Con una capa negra roja. No, algún color sería, niña. Algún color sería. Una capa negra, digo roja. Pobrecita, ¿eh? Una capa. Pobrecita. Y luego está el tipo este que dice, un tipo gordito y tal, con el acné y tal, el pobre chaval ahí, que lo pillaron, es el niño repetidor, está ahí, ¿sabes? Repitiendo, lleva 6 años repitiendo el pobre y lo han pillado para hacer el anuncio. Y ahí lo tiene. Ahí está. Ahí lo tiene, pudriéndose el pavo. Un fracasado. ¿Quién es Mario en el mundo de Consolandia? Sí, ese Yoshi, ¿eh? El de la voz de Sinfilia es Yoshi. Pero ¿cómo se diferenciaba Yoshi y a Mario ahora así, sin imágenes? Es un poco difícil. Difícil, pero es que no te lo habrías imaginado nunca que esa voz era de Yoshi. Jamás. ¿No? Jamás en la vida. Me he imaginado cualquier personaje, Luigi, Mario. No, no, es Yoshi. Y el solo Io es Mario. Un sí. espectáculo. ¿Solo qué? Solo Io. Solo Io. En fin, hay más, hay más cosas. Más, cosas. Más. Game Boy. Es un fenómeno. Game Boy. Game Boy. Game Boy. Menciona la letra. Game Boy. Game Boy. Eres un fenómeno. Eres un qué fenómeno. Qué pedazo de riff, oye. Eres un qué fenómeno. Qué pedazo de riff. Game Boy. Game Boy. Eres un fenómeno. Game Boy. Reiteramos. Eres un fenómeno. Nosotros reiteramos, ellos reiteran que Game Boy eres un fenómeno y nosotros reiteramos que el compositor fue un crack. Fue un crack. Comparado con el tío que programó el Pac-Man en Atari hace eones, eso era una broma comparado con este tío. Una broma, una mala broma. Más. Era el año 1980 y el rey de los diseñadores de juegos, Shigeru Miyamoto, conocía a nuestro queridísimo Mario. Italiano, fontanero, ideal para un video. Ha dicho Miyamoto. Aunque no os lo creáis, en los primeros juegos Mario era el malo de la pantalla. Bueno. Pero a partir de Super Mario Bros., el héroe disparó su popularidad. Solo en USA los juegos de Mario han superado los 40 millones de unidades. ¡Vaya estrella! Bueno. Por eso le nombramos presidente del Club Nintendo. Y por eso contamos con él para un montón de juegos fenómenos de Game Boy. Doctor Mario, Golf, Tenis... Super Mario Land. Del que ya hay más de 7 millones de cartuchos vendidos en todo el mundo. Alucinante, ¿eh? Además, hay muchos otros juegos en los que Mario aparece cuando menos te lo esperas. Atención. Y es que el catálogo de títulos de Game Boy es el más largo jamás conocido. Sí, sí. Ahora sí, en el 91 no. El de Viseas. El Robocop. El Bar Simpson está muy bien. Castlevania. Warcoop. Warcoop. Muchos, ¿eh? Pues aún hay más. Música genial, ¿eh? Sí, sí. Para acompañar. A mí el que más me gusta es el Tetris, el que te regalan. ¡Doble dragón! ¡Muchos! No miento, lo digo, me lo sé de memoria. ¿Esto es nuevo, viejos? Random. Juegos y juegos, fenómenos en la lista de nunca acabar. The Fighter, Bube, el uno de nieve. ¡Uno de nieve! ¡Adivínalo! ¡Uno de nieve! ¡Adivínelo usted! ¿Será Snow Bros? Probablemente. Pero adivínelo usted, amigo. Vaya usted a saber. Ay, qué juego es, caballero. Que vuelvan esos niños de los 90, por todos favor. Esos tenían un cartucho pirata de 20 en 1, porque son todos los juegos que tenía yo. Claro. ¡Piratón! ¡Piratón! Tetris, el que te regalan. El Tetris. El Tetris. El Bar Simpson está muy bien. El Bar Simpson. El Bar Simpson está muy bien. El Warcoop. El Warcoop. Muy buen juego, sí. El World Cup, sí, sí. Qué momentos nostálgicos, Sí, sí, sí, sí. Oye, yo creo que podríamos tomar esto de coger viejos anuncios y tal y destriparlos, ¿eh? Estaría bien. Sí, sí. ¿Y qué le toca la semana que viene? No. ¡Bueno! La semana que viene no sé qué toca, pero yo querría reservarme el puesto para los amigos de Tony. Bueno. Un random block. Bueno. Querrías reservarlo. Digo, ¿de qué consola haríamos la siguiente? De destriparle. ¿Tú sabes anuncios? La chicha que tiene Mega Drive, tío. Uf, el canal pirata. Canal Sega. Bueno. Puede ser. No, hay mucha chicha, sí, por ahí. Hay muchos vídeos caspa que dice buf. Buf. Y de Nintendo, esto solo es la punta del iceberg, ¿eh? Debajo hay muchísimo más. Yo me acuerdo muchísimo uno más. De la época Super Nintendo, las navidades. El Mario que le roba el Bowser. ¡Madre de Dios santísima! Ese es para verlo, ¿eh? Ese es para verlo. Tela. Vamos al final. Vámonos. Ending. Thank you. Bueno, señores, pues una semana menos. Tripletes, suspensos y demás paranoias que nos han llevado esta semana a convertirla en una de las semanas más memorables del año 2009 probablemente, pero poco o nada tendrá que ver con lo que nos espera, amigos jugadores, la semana que viene con el E3 2009. Mario Galaxy 2. Green Beret. Mira. Y al Kung Fu. Iros a la mierda. Power Quest. Mario 128. Es que lo peor, amigos, es que creo que lo dicen en serio. No obstante, la semana que viene no solo será E3. La semana que viene habrá una sorpresa muy importante. Una sorpresa que os voy a proceder a destripar ya. ¿Ah, sí? Sí. Vaya. Así que vamos despidiéndonos ya, Chache. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Ceros. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Don Tony. Buenas noches, Tony, locutor. Buenas noches, Tony Gay, que también estás por ahí. Buenas noches, Dumbledore. Dumbledore Gay, no, es Tony Gay, con Y, yo soy con Y latina. Chocobo, Navi, hola. Adiós, sinvergüenza. Y señores, atención a lo que nos tiene preparados el amigo Ceros aquí, porque es que lo que viene la semana que viene es uno de los eventos más gigantescos y menos esperados. El Salón del Cómic. También, pero no, digo, el análisis de la semana que viene. Es una de las cosas que poca gente esperaba que fuera a triunfar, que tenía muy buena pinta, y que al final, tela. Vale. De momento, os dejo con esta canción. Nos vamos, ¿no? Sí, pues nos vamos. La semana que viene, ahí os dejamos. Canción. she just walks a mode. I think you better call.